La entrevista con Rubén Suárez, director internacional de CONAICOP, una producción del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular en Uruguay, comandante supremo para CONAICOP Radio. Nos vamos a una entrevista que nos mandaron nuestras compañeras, amigas, hermanas de la patria grande de allí, de Bolivia. Es una entrevista a César Duswiler, quien será el próximo alcalde de La Paz, allí en Bolivia. Y bueno, esta es una entrevista de la compañera María Celeste Cusnier, nos entrevista justamente a César. No pierdan detalle de lo que dice. Es sumamente importante para todos aquellos que hacemos comunicación popular, comunicación comprometida con el pueblo, donde en el golpe de Estado en Bolivia muchísimos se callaron, muchísimos apoyaron el golpe. Hoy se dicen que son demócratas, que son periodistas, que son esto, que son aquello, pero que dejan mucho que desear, muchísimo que desear. Entonces, buenos días César, un gustazo estar con vos. Mira, nos importa mucho saber bien cómo fue la situación durante la época de la represión, la época de la dictadura, toda la persecución que viviste, pero para poner un poquito en contexto, nos gustaría que nos cuentes cómo es la situación previa, digamos. ¿Cómo desarrollabas tu trabajo? ¿En qué estabas trabajando vos antes de la dictadura, digamos? Bien, bueno, muchas gracias por atender esta entrevista. Voy a quitarme un par de barquitos, sí, porque si no va a salir medio. Sí, sí, eso, tres, eso pensábamos. Porque, ahí, mucha ahí, gente. Por ahí sacate, así está más. Estamos bien así. Dale. Así como uno así nos protegemos todos. Perfecto. Bien, entonces, yo llegué al gobierno nacional a través del Viceministerio de Transportes. Y no llegué como político. Claro. Llegué como técnico. Como especialista en proyectos, fui invitado como asesor del viceministro de Transportes y ahí empezamos a realizar una serie de trabajos, programa aeroportuario, programa ferroviario, ley general de transporte, una serie de proyectos. Te digo, un montón de trabajo, lindas cosas. Entonces, después, el presidente Evo Morales, en una reunión, nos da la instrucción y dice: ¿qué estamos haciendo con las ciudades? ¿Cómo mejoramos el transporte en las ciudades? Entonces, creamos el programa de transporte urbano. Y luego dicen: bueno, pero este programa tiene que tener soluciones, y empezamos a trabajar en un proyecto teleférico. Fui coordinador de la unidad de transporte por cable en un inicio, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, del Viceministerio de Transportes, para la implementación de este proyecto. En ese momento yo era conocido más en el área general, digamos, de las agencias de cooperación, de los bancos, como consultor. Ese era mi ámbito, ¿no? Y sí, muy, muy reconocido profesionalmente. Pero la población quizás no había escuchado mucho mi nombre. Claro. Pero cuando empecé a trabajar en el proyecto, empecé a explicar a la gente qué significaba el proyecto, empecé a socializarlo. Los medios de comunicación me empezaron a buscar con respecto a este proyecto. Te cuento una anécdota. Claro. Era tan desconocido en ese momento, que estoy hablando del 2012, ¿sí? tan desconocido, que el día que el presidente Evo anuncia que en La Paz vamos a construir el teleférico, hace una conferencia de prensa y estaba ahí, yo estaba en la última fila, ¿sí? Los periodistas delante mío, tapando todo, ¿no? Okay. Y entonces, cuando termina ese anuncio, como no me conocía nadie, los periodistas empiezan a hacer comentarios y dicen: otra demagogia más, otra oferta más que le están haciendo a los bolivianos y que seguramente no se va a cumplir. Así, los comentarios ahí. Yo escuché de afuera atrás y era el desconocido, así que podían ellos hablar lo que sea porque seguramente no le daban ni importancia. Así era el nivel de desconocimiento. Pero después empezamos a trabajar en los barrios con la gente, explicando de específico el proyecto. Claro, los medios empezaron a conocerme. Y línea 1, línea 2, 10 líneas de teleféricos, inauguraciones y toda una serie de cosas. Empezó a levantar mi perfil. Y la gente empezó a conocerme y empezó a reconocer que efectivamente había una capacidad técnica, profesional, importante para ejecutar semejante obra en tan corto tiempo. Y que además nos comprometíamos y cumplíamos. Y Esa fue la situación. Llegué a ser el gerente ejecutivo de mi teleférico, la red de teleféricos más extensa del mundo, un proyecto emblemático. En la última década está calificado como el mejor proyecto de movilidad urbana del mundo. En la última década ha recibido premios de Smart City mundial, Smart City regional, ha recibido infinidad de premios, distinciones. Más de 90 medios de comunicación del exterior nos han visitado. 65 delegaciones de otras ciudades y países del mundo vinieron por su experiencia boliviana. Y fíjate que además de todo eso, tuvimos a 5 mandatarios en ejercicio en una de esas cabinas. O sea, un proyecto relevante. Esto provocó que la gente de la oposición y empiece a visibilizarme, decir, este señor algo tiene, ¿sí? Y hay que hacer una persecución contra él. Empezó una persecución mediática. Pero tengo una consulta. Sí. La persecución, ¿vos en qué momento sentís que comenzó? No, por eso digo, la persecución contra mi persona empieza cuando yo empiezo a subir ese perfil. Claro. Y empieza la persecución mediática, digamos, este señor que no crezca, y inventaremos cuentos y diremos un montón de cosas. Esa fue la primera parte. Sí. Entonces empezaron a decir que yo cobraba doble sueldo. Salí a una conferencia de prensa a demostrar que eso no era cierto. Luego empezaron a decir que aquí había sobreprecios en el teleférico. O sea, esa persecución mediática. Y también lo que escuché que habían dicho, ¿te acordás que los laboratorios de información que tenían los guerreros informáticos? Eso fue después. Ah, eso fue después. Eso fue después. ¿No? Pero empezó la persecución ahí, cuando ya se dieron cuenta, este señor tiene una proyección importante, así que hay que claro, disminuirlo, hay que bajarlo. Luego viene el momento crítico en Bolivia, 2019, después de unas elecciones, se monta toda una falsedad diciendo de que ha habido un fraude electoral, y entonces se moviliza la gente en Bolivia, muchas de ellas engañadas, o sea, porque yo digo, básicamente mucha población ha sido engañada, ha sido movida para esto, y se provoca el golpe de Estado. Tengo respecto a eso, ¿no? ¿Qué, para vos, digamos, qué relevancia tuvo, qué importancia tuvo el tema de los medios de comunicación, no tanto la televisión, digamos, o la radio, sino el tema de Internet, ¿no? En esto del golpe, con los jóvenes más que nada. Hay que tomar en cuenta de que este no es un proceso de un mes o dos meses. Claro. Se ha venido trabajando hace mucho tiempo atrás. Hace 4 o 5 atrás ya instalaron la idea de que en Bolivia había una dictadura, o sea, que Evo Morales era un dictador, ¿cierto? Elegido democráticamente con mayoría de votos, y fueron instalando en la gente que en Bolivia había dictadura. Y la gente se empezó a creer eso, ¿sí? O sea, es un trabajo de larga data, sí. Sistemático, bien planificado, bien ejecutado, una serie de cosas. Y también con un poder económico que detrás de eso, por ¿no? supuesto, ¿no? Había mucha plata, muchos recursos, pero así fue, así ha sido, se instaló esta idea. Entonces llega ese momento, y un sábado, y sale Evo Morales, todavía presidente, y dice, vamos a ir a una segunda vuelta, aceptando que pueda haber una segunda vuelta, vamos a una segunda vuelta. Yo estaba con mi señora, viendo la noticia, y dije, esto no va a terminar bien, aquí va a ocurrir algo, así que yo no pienso quedarme un solo segundo en un gobierno que no haya sido elegido democráticamente. Voy a recoger mis cosas, todavía me dio escéptica, ella me mía, yo arreglé mis cosas en la oficina, empecé a hacer mi informe. Al día siguiente, de una vez renunciando, yo preparo mi carta, el lunes voy a la oficina. La Paz estaba bloqueada. Sí, sí, los reclamos, no se movía absolutamente nada, ni un micro, ni una cabina del teleférico, había amenazas de todo tipo, se vivía una situación muy tensa. Y entonces estaba yo en la oficina terminando mi informe, y una persona que estaba conmigo recibe una llamada y le dicen, están yendo a detener a tu jefe. ¿Sí? Están yendo a detener a tu jefe. Entonces yo y me dice que te están viniendo a detener. Y le digo, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Sí? Y entonces me dice, porque no está funcionando el teleférico, y debería estar funcionando. Digo, pero ¿cómo van a si está amenazas, claro, que quieren quemar todo lo que se mueva? No, están viniendo a tomar el teleférico. Entonces agarré ese rato, tomé mi mochila, ya no tenía más cosas, y me salí por la puerta de atrás. Al chofer lo mandamos por delante y efectivamente tres camionetas de la policía lo siguieron al chofer, lo detuvieron. Abrieron la vagoneta, obviamente no encontraron absolutamente nada. ¿Qué pasó? Yo en ese momento todavía no entendía sobre la persecución política, no podía comprender. Dije, esto es un momento transitorio y que esto se va a resolver. Tomamos la decisión, señora, de ponernos en resguardo porque mandaron camionetas a nuestra casa, ¿sí? De la policía a la casa. Pues ya no podía llegar ni siquiera a mi casa porque estaba ahí vigilada la casa. Entonces dijimos, ¿dónde nos vamos? ¿Dónde nos ponemos en resguardo? No se podía ni siquiera mover en la ciudad. Entonces tomamos la decisión de pedir temporalmente alojamiento, se puede, porque no pedimos nada más, en la Embajada de México. Nos recibieron allá. Yo dormí dos noches. ¿En la embajada? ¿Sabes la paz que uno siente? Era un colchón inflado. ¿Sí? Inflado. Pero era el mejor colchón porque todo el momento, toda esa tensión que uno vive, esa persecución que uno siente, que lo van a apresar, que se lo van a llevar, una serie de cosas. Fue terrible. Pero cuando dormí en ese colchón, en el piso, ¿no? Totalmente improvisado, era el mejor hotel que podía imaginarse. Mejor que 5 estrellas Dubái, ¿no? Era una maravilla. Y me imagino el tema también de tu familia, ¿no? Lo que han padecido. Esta es una parte que afortunadamente estás tocando un tema. Afortunadamente, cuando ya se estaban realizando los bloqueos y las marchas, principalmente en Santa Cruz, los 21 días, mis dos hijos y mi nietito, ¿sí? Estaban en Santa Cruz. Ah, mira. ¿Sí? En Santa Cruz. Entonces, yo los llamé para no martirizarlos. A ellos les dije, adelanten sus vacaciones, porque ellos ya tenían unas vacaciones previstas. Listo, entonces les hice adelantar, ellos felices, adelantados, y más bien yo ya los tenía afuera. Sí, sí fue. Pero, ¿sabes? Sí mandaron a buscar a detener a mis hijos. Vale. ¿Sí? Cuando ya empezó la persecución política, de la cual yo ya recién entré en razón, porque estuve 2 días en la embajada y decidimos salir de vacaciones. Yo tenía varios días de vacaciones, decidí tomarme unos días. ¿Sabes qué? Todavía era inocente en lo que estaba sucediendo en el país. Y dije, vámonos unos días y nos volvemos para Navidad y Año Nuevo. Ese era mi plan. ¿Sí? Salimos unos días a descansar, a hacerme un chequeo médico. ¿Sí? Estaba también agotado, una serie de cosas. Y estando fuera, ya salen todas estas denuncias de que nosotros habíamos realizado diferentes acciones como los guerreros digitales o como que habíamos hecho cobros ilícitos, una serie de cosas. ¿Bien? Totalmente montado, absolutamente totalmente montado. Y ahí es cuando yo llamo por teléfono a mis amigos buscando un abogado, yo no tengo ningún abogado, ¿qué hago yo? Porque tenía estas denuncias. Y me dicen, ni se te ocurra volver otra vez al país porque esto es persecución política, ni con el mejor abogado te salvamos. ¿Sí? No va a pasar absolutamente nada. ¿Sí? Claro. Y entonces buscaba abogados, increíblemente ningún abogado me quería defender porque me decían, ¿sabes? Esto es no persecución política. ¿No? No querían saber, claro. Porque no querían meterse en problemas también. O sea, es así. Hasta que sí, después encontré abogados que realmente ejercen la profesión sin ningún otro interés. O sea, claro. Gente muy, muy buena y además muy capaz, que son los que me han ayudado y me siguen ayudando en este tema. Entonces, ya estando afuera, entendiendo la situación, yo me preguntaba, decía, ¿por qué a mí? ¿Por qué me están haciendo persecución política a mí? ¿Qué he hecho yo? Yo no he sido parte de alguna situación política significativa, no he estado detrás de algún proceso legal o judicial a alguien de la oposición, absolutamente nada. Entonces empecé a conversar con las pocas personas que hablaban conmigo, porque lamentablemente la persecución política hace que desaparezcan los disque amigos. Claro. Nadie me hablaba, me habían bloqueado, ya no tenía seguidores, nadie comentaba absolutamente nada, mi WhatsApp estaba vacío, no hay mensaje. Si yo le escribía a alguien, me bloqueaban, etc. Esto es doloroso, ¿sabes? Es doloroso porque dices, pucha, ¿dónde están los millones de amigos que supuestamente tenía, ¿no? Y no hay los millones de amigos. En realidad eran contaditos, los verdaderos amigos, que se quedaron a pesar de cualquier situación. Porque sí hubieron amigos que dijeron, ¿dónde estás? Vente a mi casa, aquí te vamos a cuidar. Bueno, así habían algunos amigos, pero muy contados. Entonces, ya entendiendo toda esta situación, empecé a ver qué es lo que yo iba a poder hacer. ¿Cómo me armaron la persecución política? Me la armaron con el objetivo de inhabilitarme políticamente. Porque ese era el propósito. Claro, que vos eres una persona, para ellos, peligrosa políticamente por justamente toda tu trayectoria. ¿Entendés? Entonces, por todo lo que habías hecho, a ellos no les convenía. Bueno, a ninguna dictadura le conviene una persona como vos. Entraron con ganas de deshacer a todo un instrumento político, de romper, de eliminar al contrincante político. ¿Te imaginas eso? En ningún país del mundo, en democracia, debería ocurrir esto. Porque la democracia es esa, es decir, podemos ser diferentes, pensar diferente, poder estar de lados diferentes, contrariamente. Pero no puedes llegarle tú a la población del país y decirle, ¿sabes qué? A mi oponente lo voy a eliminar haciéndole persecución política. Yo siempre lo digo y ahora lo estoy diciendo claramente. Los ciudadanos en cualquier parte del mundo se merecen candidatos que le propongan propuestas, ideas, planes, proyectos, que hayan demostrado eficiencia, calidad, transparencia en su trabajo. ¿Por qué tenemos que usar otros mecanismos? Pero aquellos que no tienen eso, que saben que no te van a ganar con proyectos, con trabajo, con gestión, con transparencia, etcétera, prefieren utilizar la persecución política. La persecución política fue para inhabilitarme. Entonces, cuando yo estaba en el exterior, ellos iniciaron el primer proceso. Laboratorio audiovisual, lo creamos para los jóvenes. Sí. ¿Sabes que en ese lugar estuvieron periodistas? Ninguno de estos periodistas abrió la boca para decir, sí, estuvimos nosotros ahí, no somos guerreros digitales. Se habían hecho concursos también. Hicimos concursos, 500 jóvenes participando ahí en el lugar. Estuvieron Badabun de México, y estuvo la de la Cinemateca, en el lugar. Pero ninguno dijo nada, como para decir, no señores, ese lugar no es un lugar de guerreros digitales, ese lugar es un laboratorio y nosotros también hemos estado ahí. Y si creen que nosotros somos guerreros digitales, pues agárrenos. No, calladito, nadie dijo nada. ¿Sí? Y me di cuenta que realmente a muchos de nuestros periodistas nos falta. ¿Sí? Nos falta ética principalmente, porque debía haber ellos agarrado y decir, no señores, yo conozco este proyecto. Hasta ahora se calló. Hasta ahora. Claro que no es necesario, digamos, en este momento podíamos decir, bueno, tenían miedo, había incertidumbre, no salían a hablar, pero ahora podrían no decir, claro, sí, yo conocí y estaba ahí. Claro. ¿Sí? Bueno, ni siquiera lo menciono. Yo lo he mencionado algunas veces. Fabricaron el edit. ¿Sabes cómo lo hicieron? Una asesora externa que funcionaria del gobierno municipal de La Paz, que trabajaba en el gobierno municipal de La Paz, es la que va al lugar, lo llama al nuevo gerente del teleférico, ¿sí? Y el gerente del teleférico recibe y dice, aquí están trabajando los guerreros digitales, supuestamente. Y el gerente del teleférico, extrañamente, llama a alguien de la policía. ¿A quién debería haber llamado? Pues todos nos imaginamos, inclusive yo cuando leí los informes, pensé que él se había dirigido al responsable de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, que es la instancia que tiene que hacer la investigación. Claro. Pues, ¿saben a quién llaman? Al intendente municipal. ¿Sí? O sea, imagínense, o sea, todo estaba cuadrado ahí mismo. Claro. Y luego inmediatamente aparece el ministro de Obras Públicas en el lugar, con el intendente municipal, con la asesora, todo el mismo entorno, y dicen, sí, a la prensa, señores, aquí funcionan los guerreros digitales, el ministro tipifica el delito, ¿sí? Y tal cual sale la conferencia de prensa, sale después la denuncia, y tal cual como salió la denuncia, es que se me sigue el proceso. Y la velocidad de la justicia boliviana, ahí sí funcionó. Pero qué velocidad, increíble. Lo que nunca, ¿eh? Increíble. En 20 días yo tenía denuncia, tenía orden de aprehensión y tenía sello azul de Interpol. ¿Sí? Saltándose todos los procesos, porque cuando fueron a buscarme, a notificarme, yo ya no vivía en mi ex domicilio, llegan, yo estaba viviendo por esta zona de Miraflores, pum, me ponen la denuncia, ¿no? Y el mismo investigador lo levanta la hoja y dice, ya lo he notificado, y de ahí saltan a sello azul, no se ha presentado, orden de aprehensión, listo. 20 días. Enseguida. Y esto que te estoy relatando, no lo estoy relatando como persona, te lo estoy contando de un informe que ha salido de investigación de la Asamblea Legislativa. clarísimo. El día de hoy tengo que ir a la Asamblea a recibir justamente este informe de primera mano. Bueno. Y ojalá se los pueda compartir para que ustedes lo lean. Sí. Y también hay otro de la Defensoría del Pueblo, porque no solamente me persiguieron a mí, persiguieron a otros funcionarios. ¿Y sabes qué le decían a esos funcionarios? Le decían, ¿sabes qué? Declara en contra de los bailes. Porque si no declaras en contra de él, tú vas. A ti te vamos a meter a la cárcel. Y los han metido. Han estado en la cárcel, con arresto domiciliario, o en el penal de San Pedro. Por no querer hasta hace unas semanas que han salido libres. Hace unas semanas. Nada. O sea, claro, sin haber hecho absolutamente nada. Su único delito, no haber hablado falsedades como ellos querían que hablen. Porque les querían decir eso. ¿Sí? Lo increíble de todo esto, aunque tú no lo creas, mi directora jurídica es la que firma las denuncias. La que trabajaba conmigo. Por eso yo digo así, hasta las personas que más puedes tú confiar más, las más cercanas, son las que al final se dan la vuelta y te pueden clavar el cuchillo. ¿Sí? No, qué fin. Es increíble lo que ha sucedido. Sí, la verdad que sí. Y luego inmediatamente inician otro proceso. ¿Sí? Ahora dicen aportes, de los aportes voluntarios. ¿Sabes qué? En el teleférico creamos el Día de la Familia. Venía la familia del teleférico y también venían las familias, los padres, madres, hijos de los trabajadores, y nos reuníamos. Y luego hacíamos una reunión de fin de año. Esas reuniones de fin de año también eran como aportes de los trabajadores, voluntarios, voluntariamente. Lo interesante es que era la organización rotativa. Es decir, a una gerencia le tocaba un año, a otra gerencia le tocaba un año. El último año, adivina quién le tocó. A la gerencia jurídica. Y esa gerencia jurídica después la que me denuncia me dice aportes voluntarios, pero sí es un organizado. Claro. ¿Sí? Pero ¿cómo lo hicieron? Solamente sacaron el último año, como si el año pasado no hubiera habido absolutamente nada de lo que se ha hecho. Claro. ¿Sí? Imagínate cómo se han manipulado y se han manipulado las cosas. Y había una tercera que la tenían guardada, ¿sí? Que supuestamente estaba relacionada al tema del terror. Cuando empiezan a notificarme y a buscarme una serie de cosas, porque el objetivo era aprenderme, en una reunión, el fiscal, el investigador, dice, bueno, ya que no lo podemos hacer venir al bailer, hay que agarrarlos a sus hijos. Si se los agarra a sus hijos, lo obligamos a volver. ¿Sí? Imagínate eso. Y más bien, gracias a Dios, tomamos decisiones oportunas, tempranas. ¿Sí? Nos dimos cuenta de una situación y no los tenía claro. Adentro. Porque si no, la historia hubiera sido diferente. Totalmente. Quizás mi historia hubiera sido yo en la cárcel un tiempo, no sé, cualquier cosa que hubiera pasado. ¿Sí? Claro. Esto de la persecución política lo he denunciado desde diciembre del año pasado. Del anteaño pasado, ¿no? Del 2019. ¿Sí? He hecho denuncias, inclusive a la presidenta. Le mandé una nota, le dije, en su condición de mujer, le informo de que están vulnerando los derechos de una mujer enferma, de una madre soltera, que tiene responsabilidades. Véanlo. No recibí ni una sola respuesta para decir, recibido, me acusen. Ministerio de Justicia, lo peor, nada. Pero mandé también a instancias internacionales, Alta Comisionada de Derechos Humanos, a la CIDH, aquí, de quien también tengo reclamos. Porque nuestra CIDH está esperando que realmente te pisoteen para tomar acciones. Sí. ¿No? Estamos diciendo, estoy perseguido, quiero volver a mi país, no estoy realizando mi vida donde tengo que realizar mi casa, porque así está escrito tal cual. Y dice, no, es que no os podemos darles las medidas cautelares y no sé qué. Entonces, bueno, entonces, ¿cuándo me las dan? Claro. ¿Sí? Cuando yo ya esté en la casa metido. Lo más aberrante ha sido cuando mandé la carta aquí a la Comisión Permanente de Derechos Humanos a una señora que ha estado más del lado de la derecha, pero bueno, dije, vamos a ver qué pasa. Si la señora realmente es defensora de los derechos humanos, pues defienda a todos aquí, claro, no se defiende a uno. Y le mandé la nota, le mandé una segunda, la tercera, hasta que un rato me llama un señor, me dice, le estoy llamando de parte de la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, por favor hablaremos. Me contesta y me dice, ah, ¿cómo estás? Y nos ve que admiro mucho su trabajo, que no sé qué, nosotros defendemos a todos. Y me dice, ¿y dónde está usted? Bueno, estoy afuera, le dijo. Ah, bueno, no podemos hacer nada. ¿Sabes qué? Usted debía estar en Bolivia. Cuando lo metan a la cárcel, ahí yo la voy y le visito. Tal cual me lo dijo. Sí, tal cual. Sí, te creo, totalmente. ¿Cómo le dije? O sea, usted está diciendo que me pisotean, vulneran todos mis derechos y recién usted va a ir a accionar. O sea, que ahorita no me vulneran mis derechos. así es como nosotros actuamos, me lo contestó. Para evidencia le mandé una carta y dije, a partir de fecha no le van a dar cartas porque así ha sido su respuesta. No me respondió más. Esa es la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. ¿Sí? La persecución política ha dañado a muchas familias, más de 4.500 personas perseguidas en nuestro país. De las que yo conozco, que han llegado a tener órdenes de aprehensión y detención, porque ha habido muchísimas más. Pero detrás de esas personas están sus familias, sus hijos. Se han quedado sin ingresos, se han quedado sin la posibilidad de poder seguir haciendo su trabajo. Mucha gente ha tenido que salir del país, sobrevivir afuera, sobrevivir, porque no tenían ni recursos, ¿no? Claro. ¿Dónde iban a llegar? Tenían que vivir hacinados en algún lugar que les han prestado. Los que más fortuna han tenido sí tenían un espacio donde vivir. Claro. ¿Sí? Estas cuestiones han dañado muchísimo a nuestro país. Nuestra cuestión política ha sido algo que no tiene que volver a ocurrir. Totalmente. Y aparte las consecuencias no son hasta que llegó, digamos, la democracia. Las consecuencias siguen, ¿no? Durante mucho tiempo van a seguir. Y contame, una vez que... ¿Cuánto tiempo tenés más o menos? Unos 10 minutitos. Súper. Entonces, mira, hagamos una cosa. A mí lo que me gustaría saber ahora es cómo fue tu retorno, ¿sí? ¿Cómo sentiste vos el tema de las elecciones, de la asunción del MAS nuevamente? Y ahora, ¿en qué situación estás? Yo creo que el pueblo es tan sabio, pero tan sabio, que se dio cuenta que en un año... los que habían entrado al gobierno, además pateando, ¿no?, la mesa y no por donde tienen que entrar a través del voto, se dieron cuenta de que lo que habían entrado es a deshacer, a destruir el país. Intentaron destruir las megaobras, no le hicieron ni siquiera mantenimiento al teleférico, una serie de cosas. ¿Con qué finalidad? Después de decir, todo lo que han hecho es malo, todo lo que han hecho es malo, y tratar de justificar sus acciones. Pero se desnudaron a sí mismos. Porque la gente no le gusta ese tema de las persecuciones políticas. A la gente no le gusta que le estén robando de su cara y haciendo negociados con la salud. No le gusta. Y se dieron cuenta que habíamos retrocedido años, muchísimos años. Y que lo único que estábamos perdiendo éramos los bolivianos. ¿Sí? Así que en la siguiente elección la gente dijo, no queremos más de este proceso. Eso sí es dictadura. Y se dieron cuenta. Esto sí es dictadura, con muertos, con heridos, con perseguidos. Entonces la gente dijo, no, esto no quiero en mi país, yo quiero otra vez que mi país levante. Y ahí fue donde emitieron su apoyo, 55% de la población dijo, no quiero más esto, quiero que retorne la democracia, y retornó la democracia. Para nosotros ha sido una gran alegría recibir estos números. Luego, programar el retorno. Yo retorné sin avisar a nadie, ni siquiera a la familia. Tenía el compromiso de visitar a mi hermano, que falleció justamente en ese periodo. No pude venir a su entierro, no pude estar presente. Porque no, estaba limitado. Pisaba la paz y pues iba detenido. O sea, ni siquiera iba al velorio, o sea, no tenía ni siquiera sentido. Pero gracias a las herramientas del Zoom pude estar de alguna manera estar ahí en la despedida final. Y bueno, después retornamos, y yo retorné con un compromiso: ser un activista por los derechos humanos, y lo estoy haciendo. Cosas que yo veo que quizás nuestro gobierno actual pueda estar realizando con este, digamos, con este propósito de persecución política, soy de los que también levanta la voz, hablo con las personas, les digo, no procedamos de la misma manera, porque esto no es sano para el país. Para nadie. Hagamos de otra manera, demostremos que nosotros no tenemos que usar estos instrumentos de la persecución política, ¿sí? Porque al final un gobernante gobierna para todos, no importa si votaron por ti o no, si son de un color o de otro color, no importa. Si están del otro lado de la mesa, o si en un momento jalaron la piquita, o si nos están persiguiendo. Hay que demostrarles que somos más humanos. Porque nosotros estamos del lado del ser humano, no estamos del lado del capital. Estamos pensando en nuestra gente, ¿sí? No pensando en los negocios o en unas cuantas personas o en los poderes que se pueden generar. Para nosotros lo más importante es la mayoría de las personas, sin distinción. Y no para estas pocas personas que piensan solamente en sus grupos de poder. Entonces, tenemos que demostrarles que somos totalmente diferentes. Y creo que ese es el proceso, el trabajo que tenemos que hacer. Totalmente. Sí, creo que se demostró más que nada en estas épocas en donde lo que se generaba era odio, ¿no? Odio y enfrentamiento, ¿no? Y ahí creo que la gente es que se dio cuenta de que, bueno, no, lo anterior no era una dictadura, la dictadura es esto, ¿no? Y no queremos más odio, y por eso realmente se ganó con un porcentaje importante. Se mantiene, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Yo pongo el ejemplo acá, los dos equipos de La Paz más grandes, el Bolívar y el Stronger, que llevémoslo a Argentina, sí. Boca arriba, por decirlo. Sí. Tú puedes ver a dos hinchas aquí en La Paz, uno con su polera de un equipo y otro con la polera de otro equipo, llegar al estadio abrazado. Sí. Entran al estadio, los dos se van a sus barras diferentes, gritan, etc. Gane quien gane, se vuelven a encontrar en la puerta y se van abrazados. Sí. En política no ocurre eso, lamentablemente. Claro. ¿Sí? Hoy hay familias donde hermanos no se hablan. Sí. Amigos de toda la vida, de colegio, desde kinder, lo que sea, no se hablan. Simplemente por la diferencia política, porque nos han inyectado el odio. Sí. Lo han inyectado sistemáticamente a través de las redes sociales, a través de la comunicación. Han empezado a generar comunicación, inclusive a nivel racista. Claro. ¿Sí? Para generar justamente un odio. Yo no lo quiero al indio, no deseo que... Bueno, creo que también se volvió a alimentar un odio que ya existía de antes, ¿no? Lo exacerbaron, digamos, usaron eso. Pudieron hacerlo. Pero separaron el país. O sea, sí, y hoy seguimos todavía. Y hay heridas que tenemos que curar. ¿Sí? Y tenemos que volver a acercarnos, tenemos que crear puentes de conexión. ¿Sí? Claro. Y después promover que la gente cruce los puentes, pero nosotros podemos poner los puentes para que la gente cruce, y que se extienda la mano y que se disculpe, y que juntos podamos reconstruir un país. Yo sé que no todos van a entrar en este esquema, pero ojalá un 80-90% siga pensando que unidos podemos apostar por nuestro país, porque siempre van nuestros grupos de poder. Que tienen este interés de dividirnos, de separarnos, de hacernos pelear, de enemistarnos, siendo que somos hijos de la misma madre, de la misma sangre. Tenemos esa conexión y deberíamos trabajar todos de manera conjunta. Sí. Bueno, muchas gracias, un gustazo conocerte. Igual. Y bueno, espero que nos vemos pronto. ¿Dale? Gracias. Me avisan gracias. Cuando publiquen. Claro que sí. ¿Sí? Claro que sí. Muchísimas gracias por tu tiempo. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. La verdad siempre sale a flote. Y bueno, exigimos verdad y justicia por todos los crímenes cometidos durante el gobierno cívico-militar neofascista de Yanine Áñez y compañía. Y cuando decimos compañía, también estamos diciendo a quien la apoyó desde la OEA, a ese triste personaje llamado Luis Almagro. Una vez más, exigimos verdad y justicia para nuestro compañero Santiago Moro, asesinado en esos tétricos días de allí, de este golpe de Estado. Desde Montevideo, Uruguay, Rubén Suárez, Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular. Y no te olvides, toda la verdad, siempre por www.conaicop.org.